Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada programa, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una muy excelente semana. Y pues bueno, espero que al menos los que tienen este periodo vacacional, pues bueno, sigan disfrutando de su tiempo libre. Y los que no, pues bueno, ahí está el fin de semana. Espero que también estén disfrutando sus fines de semana los que no tienen vacaciones ahorita, pero bueno, mejor que nada. ¿Qué más? Pues bueno, el clima ha estado muy agradable, como que este verano resulta típico, al menos para Puebla. En el caso de Puebla, no ha llovido tanto, lo cual es bueno, para los que no viven en Puebla, pues bueno, en verano, vaya, básicamente es la temporada de lluvias y prácticamente llueve todos los días. Pues bueno, van como dos semanas que semana y media, dos semanas que no llueve fuerte aquí. Pero bueno, mejor no digo nada porque me salo y al rato seguro se cae el tormentón por estos lados. Pero bueno, ha estado bastante agradable el clima por estos lares. Y ese fue el reporte del clima, por cierto. Y pues bueno, obviamente antes de entrar en materia, pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y más que tenemos por ahí a lo largo de la semana. También pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Como lo mencioné hace un momento, pues bueno, ahí nos estamos apareciendo prácticamente de lunes a viernes con la cartelera de la Arena Puebla, con una sección de lucha libre escrita en inglés, con lucha japonesa, que el de la semana pasada estuvo muy bueno. Sigo traumado con esa lucha de Tanahashi contra Naito, fue muy buena la verdad. Los jueves con este podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, también pueden ocupar esos sitios, ya sea el de Facebook o nuestro sitio oficial. Cada uno tiene su sección de comentarios. Ahí agradeceremos que nos dejen comentarios, obviamente, sugerencias y demás, observaciones que nos puedan hacer para mejorar su experiencia con cada una de las secciones que tenemos ahí a lo largo de la semana. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Pues bueno, pensé que no iba a haber, ¿cómo se llama?, oportunidad de dar con los resultados de la función de aniversario de Mil Máscaras, que recordando fue el pasado viernes allá en Guadalajara. Normalmente sí, muchos de los medios, pues bueno, le dan cobertura al anuncio de que se va a llevar a cabo esta función, pero a la mera hora la función llega y nadie dio los resultados. Entonces, eso es como que de repente lo que falla por ahí. Pero bueno, me topé con un sitio precisamente de lucha libre que tiene resultados de todos lados, entonces confío en esto por el momento. Si alguien fue a la función y resulta que los resultados no fueron estos, pues bueno, ahí me avisan y avísenle al sitio kgb-resting.com, que es la fuente que tengo en este caso para los resultados de la función de aniversario. Y pues bueno, sorpresivamente no hubo cambios de último momento en lo que fue la lucha semifinal y en la lucha estelar. No es ni mentada ni reclamo, simplemente son cosas que pasan. Sé qué cosa, que bueno, al menos en funciones del circuito independiente aquí en México, de repente sí, si uno que otro luchador no puede asistir y cambian, entonces nada más es así como comentario. Pero afortunadamente, al menos en lo que son las luchas estelares, pues sí se presentaron los que estaban programados. Lo que fue, obviamente, las dos luchas que me llamaron la atención a mí, pues obviamente la estelar, ¿no? Pero la semifinal también tenía su atractivo por ahí, porque iba a ser como una combinación de juventud contra experiencia. Sobre todo, sí, ¿no? Juventud contra experiencia, juventud y experiencia y bueno, ustedes me entienden. ¿Por qué? ¿Quiénes participaban? Bueno, Bárbaro Cavernario, por un lado César Dantes y Scorpio Jr. se enfrentaban a El Gallo, que por lo que pude investigar, pues bueno, es un luchador de por ahí de Guadalajara, Solar y Superastro fueron los luchadores que llegaron para esta contienda. Y pues bueno, al final, el bando rudo encabezado por Bárbaro, bueno, vamos a suponer que Scorpio Jr. encabezados por Scorpio Jr., pues bueno, fueron los que se llevaron la victoria. Desafortunadamente no dice cómo se llevaron la victoria para esta lucha. Es como que, bueno, es lo que puedo encontrar. Y bueno, lo que fue el encuentro estelar, la familia Caras, Máscaras, ¿cómo le dicen la familia? Sí, pues sí, la familia Máscaras, por un lado, su sobrino, el hijo de Dos Caras, Mil Máscaras y su hermano el Psicodélico hicieron tercia para este enfrentamiento estelar, y se enfrentaron a Canek, Negro Navarro y Rey Bucanero. Aquí sí, pura banda pesada. El más jovencillo por ahí, pues es obviamente el hijo de Dos Caras, que ya mencionaba la semana pasada, estuvo un tiempecillo en Estados Unidos con la WWE, no trascendió mucho, le dieron las gracias y pues bueno, regresó a México como el hijo de Dos Caras. Le está yendo bien por lo que he estado viendo, trabaja principalmente en funciones independientes y pues bueno, en este caso hizo equipo con su tío para esta función de 50 años. Y bueno, al final, Mil Máscaras junto con su hermano y su sobrino, pues bueno, se llevan la victoria frente a Canek, Negro Navarro y Rey Bucanero, que bueno, este encuentro sí llamó poderosísima. Y bueno, sobre todo me llamó poderosísimamente la atención que no hayan programado a Negro Navarro contra el Solar. Eso es como uno de los enfrentamientos ya clásicos del circuito independiente aquí en México, y que la verdad son luchas muy pero muy buenas entre el Solar y Negro Navarro, pero bueno, en esta ocasión me lo pusieron frente al hijo de Dos Caras, el Psicodélico y Mil Máscaras, que bueno, con todo y la gran experiencia que tiene el Negro Navarro y la gran experiencia que tiene Canek, pues bueno, no les alcanzó para vencer a Mr. Personalidad y a su familia. Y pues bueno, a grandes rasgos eso fue la función del 50 aniversario de Mil Máscaras. Que bueno, hablando de esta familia, ya no supe qué pasó con la gira de despedida de Dos Caras. Supe que se iba a ir de gira a Japón y que iba a regresar a México, y a la mera hora ya no pasó nada. Y pues bueno, eso fue como me quedé en eso, ¿no? Me hubiera gustado saber qué pasó con esa gira. Solo supe que pues bueno, iba a estar en presentándose en circuito, igual en el circuito independiente, pero ya fuera ya no supe qué más pasó. Pero bueno, estos fueron los resultados de esta función. Ojalá, a ver qué pasa con Mil Máscaras, a ver cuántos años más sigue luchando Mr. Personalidad. Y bueno, voy a hacer un corte para separar la información de independientes con las empresas, que bueno, todo el mundo conoce. Entonces, por eso esto va a estar, este segmento va a estar un poquito más corto de lo normal, pero bueno, voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, comenzamos este segundo bloque repasando lo que sucedió también el viernes pero en el DF, en la Arena México, obviamente. Para variar, ¿no? Se me cuatrapeó el calendario, no me di cuenta que esta función iba a ser la última función previo al siguiente magno evento del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es el juicio final. Sin muchas novedades, la verdad. Se agregó una lucha más para este magno evento, que es este viernes. Ahorita les platico ya bien cómo quedó la cartelera, pero bueno, en sí lo que fue la función, por ahí llamaba la atención un supuesto enfrentamiento en relevos increíbles para la lucha estelar, que bueno, no tenía tanto de relevos increíbles. Y en la semifinal, pues bueno, también la continuación de varias rivalidades por ahí que, bueno, ya no, al menos una de ellas ya no tenía para dónde ir, otra que apenas está empezando. Y pues bueno, en lo que fue la lucha semifinal, Rey Escorpión, Último Guerrero y Shocker se enfrentaban a Dragón Rojo Jr., a Atlantis y a Titán. Que bueno, al final, que me llama la atención el timing de Rey Escorpión para hacer las cosas, pero bueno, al final, pues bueno, los técnicos se llevan la victoria, pero curiosamente esto sucede cuando Atlantis ya tenía, en la última caída, obviamente, ya tenía a Último Guerrero aplicándole la Atlántida, mientras que Titán ya estaba en el toque, ya tenían el toque de espaldas a Shocker, y pues bueno, dice, no, ni más, en vez de interrumpir a alguno de los otros dos, no, se fue sobre Dragón Rojo Jr. y lo fauleó. Total, ya estaba perdido, ¿no? Pero bueno, Rey Escorpión fauleó a Dragón Rojo Jr. y pues bueno, con esto, en vez de sacarle la rendición a Último Guerrero y el conteo de 3 a Shocker, pues bueno, terminaron descalificando a los rudos. Gracias a esta oportuna acción de Rey Escorpión sobre Dragón Rojo Jr. Y bueno, a comparación y a diferencia de otras semanas, en esta ocasión sí hubo algo de novedad con lo de... Bueno, no. Vaya, sí hubo algo de novedad con lo de Atlantis y Último Guerrero. La novedad fue que ya no se retaron para las máscaras, ya parece que me escucharon y dijeron, bueno, ya hasta que no esté firmado no hacemos nada, bueno, eso espero. Pero sí hubo cierta novedad en el sentido de que, pues bueno, ahora Rey Escorpión retó a Dragón Rojo Jr. por una lucha máscara contra cabellera, a ver qué sucede. Le falta un poquito más esta rivalidad, o sea, tiene como un mes, pero bueno, no creo, o bueno, esperemos que no. No creo que veamos esta lucha de apuestas en al menos de aquí a que se acabe el año. Yo creo que veríamos este enfrentamiento, según yo. Que bueno, el consejo, el departamento de programación del consejo se ha encargado así como que de... bueno, desde hace muchos años, ¿no? Pero se ha encargado de desafiar la lógica. Bueno, que al menos yo seguiría. En fin. Y bueno, lo que fue el enfrentamiento estelar. Pues bueno, esta lucha de relevos increíbles, que de increíbles no tenía nada. Por un lado, bueno, de acuerdo a los parámetros de relevos increíbles, no cumplía mucho con esa idea. Los indeseables, los ingobernables, ya no sé cómo se llaman. Porque los presentan aquí como los indeseables y después se presentan ellos como los ingobernables. Ya no sé a quién hacerle caso. Los ingobernables indeseables, la sombra, Rush y la máscara, se enfrentaron a Volador Jr., al Negro Casas y a Mr. Niebla. Todo esto como un previo, sí, se podría decir como un previo a lo que va a ser el enfrentamiento cabellera contra cabellera en el juicio final de Rush contra Negro Casas. ¿Qué pasó? Pues bueno, se fue en dos caídas al hilo este enfrentamiento, algo bien raro. Al final, pues bueno, el equipo increíble, bueno, no, no es equipo increíble, más bien el equipo conformado por Volador Junior, Negro Casas y Mr. Niebla, pues bueno, se terminaron llevando la victoria. Y no precisamente gracias al Negro Casas o Mr. Niebla, por ahí se influyó Volador Junior. Gracias a que le aplicó un fuerte castigo a la sombra. Aquí la crónica que tengo no me dice qué castigo fue. Simplemente un fuerte castigo a la sombra, quien ya no pudo reaccionar. Y pues bueno, en dos caídas al hilo se llevaron la victoria el bando de Mr. Niebla, Negro Casas y Volador Junior. Y pues bueno, aprovechando la vuelta, los ingobernables no dejaron pasar la oportunidad de dejar, por así decirlo, debilitado para la próxima semana al Negro Casas. Trabajaron en favor de Rush, a ver qué sucede por ahí con ellos. Pero por otro lado, al final de este enfrentamiento, Volador Jr. retó por el campeonato de peso welter histórico de la NWA, que está en posesión de la sombra. Pues bueno, el reto fue Volador Jr. 3, 2, 1, Q, disculpen ustedes. Volador Jr. retó a la sombra por este campeonato. Pues sí, se confirmó para el cartel de lo que va a ser el juicio final. Ahorita se los doy completito. Recordando que bueno, hace apenas unos, ¿qué será? No tiene ni 3 meses que la sombra se coronó campeón de peso welter histórico en NWA. Además de que bueno, recordemos de que la sombra es campeón de peso medio. No creo si el campeón mundial o el campeón nacional. Pero es campeón de peso medio. Ya me había echado ¿cómo se llama? Me había echado un divague bien bueno ¿cómo se llama? De cómo no respetan, al menos aquí en México no se respetan las categorías de los pesos. Bueno, cada quien hace lo que quiere. Un día vemos a alguien como campeón de peso medio, otro día lo vemos a alguien como campeón de peso pesado o algo así, pero vaya, llama la atención que aún no hayan decidido unificar ese criterio. No es campeón mundial, es que lo estoy viendo acá. Perdonen ustedes. Es campeón. Fue como algo así, una lucha de campeonatos de pesos históricos. Ya vi de cuál era. Es campeón histórico NWA de peso medio, además del de peso welter. Entonces, tiene pocos meses que es campeón de peso welter. A ver si lo logra defender este próximo viernes. Y eso fue a grandes rasgos la función del viernes 25 en la Arena México. Sí fue bien. Bueno, sí, el pasado viernes en la Arena México, perdón. Y bueno, ¿qué va a suceder en el juicio final? este viernes 1 de agosto, 8:30 p.m. Evento grabado para la televisión. Va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 luchas para este próximo viernes. Unos de abajo para arriba, como siempre. En lo que creo que va a ser la lucha inicial, Delta, Guerrero Maya y Rey Cometa se estarán enfrentando a Tiger, a Puma King y a Escándalo. Esto en el primer enfrentamiento. En la segunda lucha, La Máscara, Máximo y Blue Panther se estarán enfrentando a Mephisto, a Euphoria y a Hefesto. En lo que va a ser la tercera lucha, Máscara y Cabellera contra Máscara y Cabellera, Marcela y Princesa Suhate se estarán enfrentando a Princesa Blanca y Seductora. Recordando que, bueno, además de esta apuesta clásica, por así llamarla, Princesa Blanca dijo que si perdía la cabellera, pues bueno, ella se retiraba de la lucha libre. A ver qué sucede por ahí. En lo que va a ser la cuarta lucha por el campeonato mundial histórico NWA de peso welter, La Sombra, como campeón, estará defendiendo este cetro frente a Volador Junior. Aquí la verdad, ni a cuál irle. Bueno, o sea, vaya, no doy pronósticos. De hecho, no voy a dar pronósticos. En fin, lo que va a ser el encuentro semifinal, revancha de ídolos, que prácticamente va a ser la lucha semifinal de la semana pasada. Atlantis, Dragón Rojo Jr. y Titán se estarán enfrentando a Shocker, a Último Guerrero y Rey Escorpión. Que bueno, ¿por qué no mejor hicieron un enfrentamiento en parejas con Atlantis y Dragón Rojo Jr. y Último Guerrero y Rey Escorpión? ¿O por qué no un mano a mano entre Atlantis y Último Guerrero? Un mano a mano entre Último, más bien entre Rey Escorpión y Dragón Rojo. Creo que ahí pudo haber sido otra cosa, un mano a mano o algo así, no sé, pero bueno. Y obviamente lo que va a ser la lucha estelar, Rush y Negro Casas estarán poniendo en juego sus cabelleras este próximo viernes. Como que mucha gente sigue sin tenerle fe a Rush, y pues también dicen que qué feo que a estas alturas le estén regalando cabelleras como la de Negro Casas y cosas así, pero bueno, ahí sí yo no sé cómo se dan ese tipo de cuestiones al interior de la lucha libre, pero bueno, a ver qué sucede. No doy pronósticos, la verdad. Soy malísimo para eso de los pronósticos. Y pues bueno, es un cartel un tanto como que lo apresuraron mucho. La verdad, yo hubiera preferido que ya se hubieran seguido de hecho hasta la función de aniversario, no sé, pero bueno, ya había comentado que al menos ya quitaron del camino la lucha entre Rush y Negro Casas, que era como que de las cosas que, o bueno, de las rivalidades por ahí que tiene el consejo, que a lo mejor pudieran, digamos, colarse a la lucha de Atlantis contra Último Guerrero. Pero bueno, ojalá el cartel, bueno, en sí, en el papel no se ve muy muy espectacular que digamos, pero bueno, ojalá no suceda esto, ojalá sea bastante interesante. Y pues bueno, voy a un corte, regreso para hablar de AAA, lo que sucedió en Ecatepec, además del cartel para este miércoles, para este miércoles que viene en Teciutlán, que estarán presentando el 6 de agosto. Y pues bueno, voy a un corte, regreso, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Eres tu mi adoración. Identidad oculta del pancreas. Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, último bloque de esta semana. Y pues bueno, antes de ir con lo sucedido en Ecatepec, pues bueno, AAA anunció que para Triple Manía 22, recordando que se va a llevar a cabo el 17 de agosto a las 6 de la tarde, pues bueno, anunció que de nueva cuenta su evento más importante del año va a ser, se va a poder ver ya sea en pago por evento a través de Sky y pago por evento por internet, que de hecho ahorita ya lo pueden, ahorita está en preventa. Está en 168 pesos en internet. Que bueno, creo que no va a ser el mismo servicio que utilizaron el año pasado. Y que a la mera hora los dejaron tirados ahí. Que bueno, fue cuestión del servicio, no cuestión de AAA. Y pues bueno, que tuvieron que devolver. Me hubiera estado bueno saber qué tantos pagos por eventos se vendieron a través de internet. Pero bueno, por lo pronto va a estar disponible a través de Sky, obviamente pago por evento, y pues bueno, a través de pago por evento por internet, que aprovechen la vuelta. Está a 168 pesos, está razonable el costo del evento. No está mal, de hecho, para verlo por internet creo que no está mal, 168 pesos. Habrá que ver en cuánto está en precio normal. Pero bueno, por lo pronto, esa es, digamos que, otra de las novedades con respecto a AAA. Van a poder ver Triple Manía 22 a través de Sky y a través de internet, en ambos medios, a través de pago por evento. Y bueno, ahora sí, el pago por evento por internet lo pueden comprar ahí mismo en la página de internet de AAA, que es luchalibreaaa.com. Ahí pueden encontrar toda la información de cómo adquirir el pago por evento por internet. Y bueno, ahora sí, ¿qué pasó en Ecatepec? Penúltima parada de la caravana estelar previo a Triple Manía 22. Pues bueno, habré leído mal la nota, habré leído mal el cartel, que no, la verdad no recuerdo que lo hayan estipulado así, pero hubo una lucha de campeonato, no me enteré hasta ahorita que vi la crónica. Creo que es algo también que ya había pasado antes con algunas funciones de AAA, que a la mera hora ponen en juego un campeonato y yo ni enterado hasta que me entero de los resultados. Pero bueno, ahorita les digo qué campeonato fue el que estuvo en juego. Y pues bueno, se terminaron de, digamos que, de amarrar algunos enfrentamientos por ahí para Triple Manía 22. Ya los había medio confirmado. Ya algunos estaban confirmados. Otro queda por ahí pendiente. Pero bueno, a ver qué más se agrega de aquí al 17. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, me acordé de una animación argentina. En la primera lucha, Octagoncito, Dinastía y Mini Drago se enfrentaron a Mini Abismo Negro, Mini Charlie Manson y Mini Psycho Clown. Que bueno, siempre es agradable ver luchas de gladiadores mini en AAA. Es de las cosas que más me gustan de esta empresa. Y pues bueno, ahora el bando rudo, Mini Abismo Negro, Mini Charlie Manson y Mini Psycho Clown se llevaron la victoria. Pues bueno, a ver si programan a Dinastía para Triple Manía 22 y que defienda su campeonato como luchador. Bueno, su campeonato que lo valida, por así decirlo. Sí, que lo valida como campeón de la división mini de AAA. Segunda lucha, esta lucha que ya hemos visto N número de veces. Fabi Apache, Jennifer Blake y la Pimpi se enfrentaron a Taya Sexy Star y a Mamba. Pues bueno, Taya Valkyr, con ese suplex muy bonito que tiene, pues bueno, terminó derrotando a Fabi Apache. Recordando que estas dos damas, bueno, se van a estar enfrentando en Triple Manía 22 por el campeonato Reina de Reinas de Triple A. Lo que fue la tercera lucha, aquí fue donde estuvo un campeonato en juego. ¿Cuál fue? Pues bueno, fue el campeonato de parejas, que está en posesión de Angelico y Jack Evans, quienes se enfrentaban a Eterno y a Daga. Y por otro lado se enfrentaban a estos dos luchadores puertorriqueños, Tommy Diablo y Sensacional Carlitos. Se la sacaron muy de la manga, la verdad, esta lucha. En serio, no recuerdo haber visto que bueno, estuviera programada de esa forma, que vaya fuera a ser una lucha de campeonato. Pero bueno, divagues míos, ya lo saben. Y bueno, al final, pues bueno, los campeones retuvieron su título. Realmente, como que le hicieron mucho argüende a los puertorriqueños estos, ya que al final, pues bueno, Jack Evans, gracias a su mortal hacia el frente, que es un 630 grados, ¿cómo? 630 centón, así se llama, pues bueno, sobre Tommy Diablo. Con esto, pues bueno, se llevaron la victoria frente a dos equipos rudos, que también es lo que me llamó la atención. Y bueno, siguiendo adelante, la cuarta lucha. Drago, Phoenix y Australian Suicide se enfrentaron a Pentagon Jr., a Demon Rocker y a Dark Cuervo. Tengo que verla todavía, pero bueno, me suena como que no había mucho de por medio por ahí. Pero bueno, al final los técnicos encabezados por Phoenix se llevaron la victoria, gracias a que el campeón AAA Fusión, pues bueno, le aplicó su escorpión. ¿No viste ese movimiento? ¿Será como el escorpión que hizo René Guita parando un penal o algo así? No, verdad, no creo. En fin, divague. Phoenix, gracias a que utilizó el escorpión, pues bueno, terminó derrotando a Pentagon Jr. Disculpen ustedes, me gusta divagar a estas horas. Tengo todo el día para divagar, es más, tengo toda una semana para divagar, y vengo a divagar justo cuando estoy grabando. En fin, eso fue el cuarto enfrentamiento de la noche en Ecatepec. Y lo que fue el quinto enfrentamiento, otra rivalidad que por ahí a ver qué va a suceder con ellos en Triple Manía 22, recordando que ese encuentro ya está pactado. Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se enfrentaron a Tejano Jr., a El Zorro y a El Hijo del Fantasma, que en un suceso bastante extraño, y no estoy siendo sarcástico, porque la verdad es muy extraño que pase algo así en Triple A, pues bueno, el bando técnico se llevó la victoria. Esto no es lo extraño. Se llevó la victoria gracias a que descalificaron a Tejano Jr. Eso fue lo sorprendente. Y pues bueno, fue gracias a que le aplicaron un foul. Tejano Jr. le aplicó un foul a Psycho Clown. Es bien raro que haya descalificaciones en AAA. Digo, obviamente en la lucha mexicana, y creo que también en Estados Unidos y Japón, bueno, el foul es motivo de descalificación, pero normalmente no se dan cuenta de eso. Si se dan cuenta, no pasó nada o algo así, ¿no? Ya saben. En fin, eso fue lo sorprendente, que se dio el resultado gracias a una descalificación. También aprovechando la vuelta, pues bueno, este combinado del consejo y el zorro, pues bueno, le dieron una buena tunda a Psycho Clown, que lo dejaron sangrado y demás. Y recordando que, pues bueno, estos dos luchadores, Tejano Jr. y Psycho Clown, se estarán enfrentando máscara contra cabellera en Triple Manía 22. No sé si va a ser la lucha estelar, pero bueno, por lo pronto ahí está ese enfrentamiento. Y lo que fue la lucha estelar, pues bueno, Místesis, La Parca y Electroshock se enfrentaron a Averno, a Chessman y a Black Warrior. Y pues bueno, Místesis con la mística derrotó al bando rudo. La mística se la aplicó a Black Warrior. Y pues bueno, por ahí hubo intervenciones de Sexy Star y Taya Valkyrie, pero realmente no influyeron tanto en el desarrollo del encuentro y sobre todo en el resultado final de la lucha. Y bueno, ya para terminar, la última función previo a Triplemanía 22 se va a estar llevando a cabo este próximo miércoles 6 de agosto, esto en Teziutlán, Puebla. ¿Cómo queda Teziutlán? Yo que vivo aquí no tengo la menor idea. Disculparán eso. Sí llevé geografía del estado, pero no me acuerdo la verdad. Son 217 municipios en Puebla, no pongan gordo. En fin, ¿cómo va a estar el cartel? Pues no pinta mal. Está bueno. Ahí ustedes hagan su juicio. Según yo, no pinta mal. En la primera lucha, Niño Hamburguesa, Venom y Luthor se estarán enfrentando a El Apache, a Fresero Jr. y a Carta Brava Jr. Esto en la primera lucha. En el segundo encuentro, en relevos atómicos AAA, Elegido, Fabi Apache, La Pimpi y Dinastías estarán enfrentando a Demon Rocker, a Taya Valkyrie, a Mamba y a Mini Charlie Manson. En la tercera lucha especial, Drago, Bengala y Aerostar se estarán enfrentando a Pentagon Jr., a Superfly y al Hijo del Fantasma. En la lucha semifinal, Jack Evans, Angélico y Australian Suicide se estarán enfrentando a la Anarquía, Daga, Steve Payne y Eterno. Y por último, en el enfrentamiento estelar de la noche, Místesis, Psycho Clown y Fénix se estarán enfrentando a Averno, Tejano Jr. y Black Warrior. Todo esto el próximo miércoles 6 de agosto. Si andan en Teziutlán o si son de Teziutlán, pues bueno, dense una vuelta. El evento, bueno, la función empieza a las 8 de la noche. Recuerden, esto es evento grabado para la televisión. Y pues, así donde es, va a ser en Plaza de Toros El Pinal. Y pues ya, eso fue todo. Ojalá que ya terminen de confirmar el cartel completo para Triplemanía 22. Por las fechas no puede pasar de la semana que sigue, creo. Pero bueno, igual ya empezó la venta de boletos en Superboletos, creo que es el servicio que está poniéndola a la venta de. Que puso a la venta los boletos de esta función. Y pues bueno, ahora sí, ya se acabó todo. No, bueno, ya se acabó todo por esta semana. Muchas gracias por haberle dado play. Yo me despido, yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Zacatecas.